Carlos, ¿cómo le va? Martín Rodríguez, Patricia Vitali, lo saludan, buen día. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va, Vitali? Aquí estamos, buenos días para todos ustedes y toda la audiencia de LU32 de Radio La Barría. Bueno, Carlos, gracias por atendernos tan temprano en vivo a un feriado, le hemos quitado el descanso, pero queríamos hablar un poquito de este club La Corvina Negra, un club bastante particular que está cumpliendo 75 años de vida, ¿verdad? Sí, 75 años justamente hoy, 20 de febrero. Se fundó, por supuesto, el 20 de febrero de 1937, donde un grupo de muchachos, llamémosles, de acá de Loma Negra, tuvieron la virtud, la suerte o el destino de ir a Claromecó y se juntaron allá y les gustó el lugar y después con los años se fueron adaptando el lugar. Eran los señores que Sidney Kendall, Leopoldo Schultz, Santiago de Liángolo, Abraham Rossi, Alberto Mujica, Sacchetti, entre otros, que son los que me acuerdo. Ese club se formó en el 37, yo nací en el 41, así que ya había estaba el club, todavía no había nacido. Pero bueno, tengo todos los pormenores del club y como vos decías recién, sí, tenemos dos sedes. Que lo hace particular, ¿verdad? Un club, porque no todos los clubes tienen dos sedes, digo, en localidades diferentes. Sí sucede, por ejemplo, el caso de Ferro, que tiene su sede social apartada de lo que es la cancha de fútbol o de la pileta, pero no en dos localidades diferentes. Claro, lo que pasa es que todos los integrantes de esa comisión en ese tiempo eran de acá de Loma Negra, y entonces se compró primero el terreno allá en Claromecó, una parte fue comenzada en el año 61, el comienzo del 62, y la otra parte se inauguró en el 69, se hicieron por dos etapas. Entonces se dijo, tenemos una sede en Claromecó, pero en Loma Negra nada. Entonces se compraron dos terrenos acá, en la nueva Villa Alfredo Fortabá, cito en la calle Hipólito Yrigoyen, 1642, donde se levantó una sede donde nosotros la usamos para distintos eventos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, primero felicidades y felicitaciones por este aniversario y me imagino que ustedes estarán muy felices en este día de poderlo celebrar, ¿no? Sí, sí, desde ya, y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los socios, simpatizantes y gente que colabora con nuestro club, donde 75 años no es poco. Y no es mucho tampoco, pero yo pienso que el club, tengo entendido que es el segundo más viejo de aquí de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Y se han cumplido las expectativas que han tenido a lo largo de estos años? ¿Y qué les queda por realizar aún? Por realizar siempre hay, habiendo motivación, entusiasmo, tenemos ganas de seguir haciendo cosas. Se ha progresado muchísimo en estos últimos 10 años. El club, como bien decías, el que se fundó primero en Claromecó, dotaba de habitaciones con baños, pero los baños eran todos compartidos, porque era un club que se había formado por hombres que iban solos, siempre un grupo de 25 o 30 hombres, donde se iba en una carpa muy grande, se paraba en el faro de Claromecó unos años, y después se paró al lado del hotel del arroyo Claromecó, hasta que se fue comprando los terrenos y se fue edificando. Y se tuvieron que modificar porque en un momento llegó que fue la familia. Entonces se encontraron con ese problema y bueno, empezamos a modificar y ya hemos logrado tener 8 baños privados, donde en un total de 13 habitaciones, con un amplio comedor, cocina, terraza, habitación y una casa para los caseros encargados que tenemos allá. Y también un salón de baile y de fiestas, ¿no? No tanto para eso. Tenemos acá un saloncito que es chico, lo tenemos para reuniones de cumpleaños, casamiento, una cosa así, pero no... Lo alquilan, digo. Claro. Para esos eventos. ¿Cómo? Lo alquilan para esos eventos, digo. Entonces sí, ese es el fruto que nosotros tenemos durante toda la temporada en el año. Uh-huh. Los eventos que realizamos acá, más la cuota social, más otras cosas que hacemos un paquete para ir manteniendo todos los gastos energéticos, estar al día en todo, y todo lo que remanente que va quedando vamos invirtiendo. Porque esto yo hago siempre un ejemplo, una casa de familia donde hay un matrimonio, dice, hablando en criollo vieja, ya tenemos todo. Pero cuando pasan 30 años empieza a envejecer la heladera, el lavarropa, el secarropa, en un club pasa lo mismo. Hay que cambiar. Es cierto. Entonces estamos cambiando colchones, cambiando almohadas, reparando, hemos puesto televisores nuevos, bueno. Carlos, y sí, le hago una consulta. ¿Sí? Los viajes que se organizan a Claromeco, ¿son solo durante el concurso? O sea, obviamente Claromeco está disponible todo el año, pero digo, ¿viajan solo para el concurso de la Corvina Negra o viajan durante el año a hacer excursiones de pesca normales a Claromeco? No, se viaja durante todo el año. No tanto en excursiones de pesca, porque vos bien sabido que la pesca de costa es medio como que ha desaparecido un poco. Y entonces sí, ha perdido el entusiasmo de la gente. Entonces el que va organiza viajes con lanchas y entran a pescar adentro. Nosotros vamos durante el año 7-8 veces allá para ver cómo está el club, cómo está la familia y cómo se van haciendo los arreglos y mantenimiento en el club. Claro. Carlos, bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Cómo puede hacer alguien si quiere acercarse al club, si quiere asociarse, si quiere averiguar cómo puede participar? ¿Hay algún teléfono, algún medio de contacto con ustedes? Sí, el teléfono es el 495-500 que tenemos acá en nuestra villa y el de Claromeco es 02982-480581. Nosotros la inscripción de socios posiblemente la vamos a abrir a partir de los últimos días de marzo, abril. En plena temporada nunca hacemos socios porque es un contrarresta con el trabajo que tenemos y no queremos, aparte que no le da tiempo al que ingresa a terminar de pagar la cuota de ingreso y quiere ir. Desbalancea los números. Claro, exactamente. Está bien. Yo antes de cortar quiero hacer un agradecimiento muy grande a Loma Negra, empresa, a todos los socios asociados, a la comisión directiva, a todas las que han pasado con sus respectivas comisiones. No dejo de nombrar también a la comisión de socios honorarios, que desgraciadamente en estos días hemos perdido dos personas muy importantes de socios honorarios nuestros, como fue la señora Amaya Lacroce de Fortabá y el señor Ernesto Cladera, que fue por décadas jefe de personal de la empresa. Así que, bueno, son cosas que pasan y nosotros vamos a seguir hacia adelante y festejar este día que tanto sacrificio le costó a tanta gente tener estas dos sedes, ¿no? Carlos, ¿hacen algún tipo de festejo o de aniversario, alguna reunión? Sí, vamos a hacer unas reuniones previas. Yo ahora cuando pase un poquito la temporada de verano en la que estamos, ya para abril, mayo vamos a hacer algo como para festejar los 75 años. Vamos a estar retomando el contacto para esa época entonces, sí, Carlos. Bueno, le damos un gran abrazo. Sí. Antes de cortar le quiero hacer una pequeña anécdota nada más. A ver, cuénteme. Yo fui a Claromeco como músico. Ajá. Entonces fui con otro muchacho más que se llama Guillermo Escolar, Eduardo Ancales, Poroto Legiano, que ya no está más, Fernando Moyano, y éramos los músicos de la Corvina, porque cuando se iba a trabajar allá, ajá, todas las noches se amenizaban bailes en los distintos bares que había. ¿Qué instrumento toca usted? Bandoneón. ¡Qué lindo, Carlos! Y hablando del bandoneón, esa es la anécdota que quería llegar yo. Le quiero dar un saludo muy grande a Daniel Panarace, porque el bandoneón que tengo yo era del padre de él. ¡Ah! Así, ajá, que ya Daniel sabe, porque una vuelta fui a tocar el auditorio y se levantó de la silla y me dijo, ese bandoneón era de papá, sí, le digo. Además, con todo lo que significa, lo afiné y lo tengo yo y es eterno para mí, ¿no? Con todo lo que significa un bandoneón, ¿verdad? Un instrumento que no es que está en crisis, pero en realidad hay muy pocos fabricados y no se están fabricando, cuesta mucho conseguirlo, ¿verdad? Aparte que tengo el honor de decir que me lo regaló. Es algo increíble porque es un bandoneón, y un doble alemán, que no es un bandoneón cualquiera. Me lo regaló porque los nietos le entraban al garaje donde estaba el bandoneón y le iban sacando las teclas. Ah. Yo dije, esto no es para mí, lo voy a regalar, se acordó de mí y bueno, y aquí están las cosas. Por eso que soy un agradecido de esto. Qué linda anécdota, gracias por recordarla, Carlos. Bueno. Un gran abrazo, Carlos, vamos a estar retomando el contacto más cerca de la fiesta, bueno, ¿sí? Cómo no, muchísimas gracias por la atención y que la pasen bien, ¿eh? Felicidades. Carlos Rojas, presidente del Club de la Corvina Negra, con sede en Loma Negra y también en Claromeco. Está cumpliendo 75 años de vida justo en el día de hoy, este lunes 20 de febrero.